cuando nosotros hablamos de que leamos nuestra Biblia, de que busquemos en la palabra de Dios, ¿de qué se trata? Ok, yo les hago una pregunta. ¿De qué me sirve leer la palabra? ¿Alguien? Ajá. Ok, le da dirección, le pone alerta. ¿A alguien más? Conocer a Dios. ¿Alguien más? Conocer los lineamientos y los caminos de Dios. Ahora, ¿qué dice la palabra? ¿Para qué nos sirve la Biblia, la palabra? Si gustan acompañarme a 2 de Timoteo 3. 2 de Timoteo 3:15, versículo 17. ¿Ya lo tienen? Sí. El propósito de, ahora sí que de la palabra de Dios, y dice, y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, versículo 15, perdón. 2 de Timoteo 3:15. Y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer ¿qué? Sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada ¿por qué? Por Dios. Útil y útil. ¿Para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, ¿a fin de qué? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado, enteramente preparado para toda buena obra. ¿El fin qué es? Que nosotros seamos preparados a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, ¿sí? ¿Y qué pasa? Aquí en este versículo nos dice, toda escritura es inspirada por Dios. Eso lo entendemos, ¿verdad? Ok. Ahora, las cuales te pueden hacer sabio. ¿Cuántos de nosotros estamos buscando en el día a día sabiduría? ¿Cierto o no? ¿Por qué? Hasta para el trabajo que quieres, lo que quieres estudiar, te pones a estudiar. Y quieres sabiduría para hacer lo mejor que tú estás en la labor que estés desempeñando. ¿Cierto o no? O tú puedes decir, porque la verdad, tú puedes decir, ¿un soldador qué va a necesitar saber? ¿Ah? Yo un día agarré a una soldadora y le dije, a ver, préstame. Yo ni siquiera sacaba chispas. Se me pegaba la no sé ni cómo se llama, la varilla. Yo le hacía así y se pegaba. No, pero es que hazle así. Pues, ¿cómo? No, es que es bien fácil. Mira, nada más córrela. Bueno. No, le dije, ¿sabes qué? Se me pegaba. ¿Sí? Tú puedes decir, ah, es que pues albañil, ¿sí? Es muy fácil. Mangos. Aparte de que es difícil, es pesadísimo. ¿Sí? Un día fuimos a Uriangato. ¿Cuántos de ustedes saben dónde es Uriangato? En Michoacán. Y queda entre el río Nilo y entre los ríos. ¿Cómo se llaman esos ríos? ¿Lerma y qué? ¿Cuál? Bueno, entre esos dos, ¿verdad? Bueno, por ahí queda Uriangato, Michoacán, por ahí. ¿Sí? ¿Sí? Y antes no dijimos el Pacífico, ¿verdad? Y me acuerdo que un día llegamos esa vez, íbamos como 8 personas, ¿sí? Y entre esas 8 personas íbamos 3 hombres nada más. Y fuimos en un viaje misionero y empezamos a ayudar. Le dije, a ver, pastor, ¿en qué te podemos ayudar? Desde antes me había comentado que le gustaría que le ayudáramos a construir la iglesia. Entonces le dijimos, mira, yo no sé, pero tienes varios peones. Tú eres albañil, pastor. Y le dije, nosotros le metemos a lo que tú quieras. ¡Órale! Quedamos, yo le dije, ¿sabes qué? Yo pongo el material, yo pongo los ladrillos, yo pongo el cemento y lo que es la mano de obra. Tú pones lo que es varillas y todo eso. ¡Órale!, me dice. Entonces nos fuimos a trabajar, fue una semana, entre una semana, 8 días, 10 días. Y me acuerdo que estando ahí, a los 3 hombres nos tocaba subir la mezcla. ¿Sí? Y era un segundo piso. Pues al principio, bien suave, así llénalo, pues para no subir tantas veces. Después, no, pónmele un cuarto. Después de tantas cosas, ¿no? Y al otro día, todos estábamos así, adoloridísimos. ¿Sí? Las mujeres le estaban pegando ladrillo. Y nomás el primer día llegó y nos dice, ay, así no. Y llevaban 3 líneas, no sé cómo le llaman, 3 hiladas, no sé cómo le llaman. Y llevábamos 3 y dice, no, está chueco. Y yo de frente, pues yo lo veía y dije, pues, ¿cómo sabe? Todos van 3, yo no lo veo chueco, ¿no? Y en eso volteé al pastor y me dice, es que te tienes que asomar. Ah, caray. ¿Nos asomamos? No, pues la barda estaba hacia adentro, ¿no? Ah, dice, para eso es la plomada y todo el rollo. Entonces, ahí estuvimos, ¿sí? Y la verdad que con los días que fueron pasando ya fuimos pegando mejor el ladrillo y el pastor estaba pegando ladrillo, nosotros entre las mujeres subían los ladrillos y es pesadísimo. Tienes que saber, tienes que conocer más o menos cómo es. Una de las muchachas dijo, pásame la plomada. ¿Qué es eso? ¿Sí? Y me acuerdo que una de ellas salió y dice, espérame, es que me faltan unos aretitos, es que me faltan, ya vente así, no, es que aunque me vaya a ensuciar, no le hace, unos aretitos, órale, pues ponte tus aretitos, y le trabajó durísimo, ¿sí? Pero cada labor tiene, tenemos que saber, ¿sí? Y la escritura, las palabras de Dios nos enseña, ¿sí? Para conocer cuál es el corazón del Padre, cuál es su corazón de Él, para que nosotros podamos caminar ahí. Yo les puedo contar y decir, Álvaro es bien buena onda. Y tú dices, no inventes, se ve bien malditón, acá bien malo, ¿no? Y yo te puedo decir, no, es bien buena onda. Yo he pasado tiempo con Él y es buenísima onda. Y tú puedes decir, ah, pues tú fuiste Uriangato, ¿no? ¿No? No, entonces está. Ya sé quiénes fueron, sí. Y me acuerdo que estando ahí, ya ni me acuerdo de lo buena onda, ¿eh? Y yo te puedo decir, ¿sabes qué es buenísima onda? Pero escúchame, hasta que tú no pases tiempo con Álvaro, vas a saber si es buena onda o no es buena onda. Y así es Dios. Hasta que tú no abras la palabra de Dios, empieces a leer, porque al principio, ¿han oído a alguien esto? Pues es que la leo y no la entiendo. ¿Alguien? ¿O fui el único? ¿Sí? A ver, ¿cuántos fuimos así de esos? Todos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué dices? Pues lo leo y no lo entiendo. Pues sí. Cuando lo conoces por primera vez, yo pude haber dicho, pues no lo entiendo, Álvaro, está re loco. ¿Sí me entienden? Pero, o a lo mejor él dijo de mí, no inventes, está bien zafado. Pero ahora, que pasa el tiempo, vas conociéndolo, vas invirtiendo tiempo en tener una relación, en decir, ¿qué onda, Álvaro? Vámonos a los tacos. Nos divertimos, pasamos tiempo. O que Álvaro, yo me acuerdo que una vez nos invitó a su departamento varias veces y fuimos y ahí jugamos. Y nos la pasamos padrísimo, ¿cierto o no? Sí. ¿Qué pasa? Ya fue una relación, una constancia, un caminar. ¿Sí? Y es lo mismo con la palabra de Dios. La palabra de Dios, yo les digo a veces a las personas que me dicen, es que la leo y no la entiendo. Síguela leyendo aunque no la entiendas. Va a llegar un momento que le vas a entender. Que vas a llegar y decir, ah, por eso acá decía esto y ahora me dice esto. Ah, ahora lo entiendo. ¿Sí? ¿Por qué? En un matrimonio. Díganme si no es cierto. Han pasado, quién sabe, tantos años. Hoy no está mi mujer, entonces soy libre, ¿verdad? Han pasado 17 años y todavía no lo entiendo. ¿Sí me entiende? ¿Pero qué pasa? Ahora hace 10, hoy, el día de hoy, le entiendo más, porque ya han pasado 17 años en un caminar constante. ¿Sí me entienden? Y es lo mismo con Dios, es lo mismo con la palabra de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Número uno, la palabra de Dios, la escritura es inspirada por Dios, ¿sí? Y tenemos que entender esto. Ahora, nos sirve, número uno, para enseñarnos, ¿sí? ¿Qué te va a enseñar? ¿Cómo vivir en esta vida? ¿Cómo caminar con tu familia? ¿Sí? ¿Cómo debes de vivir para Él? Eso nos enseña la palabra de Dios. Ahora escúchame, en la Biblia puedes encontrar cualquier respuesta a la situación que tú tengas, ¿eh? Dices dinero, ahí hay. Dices para la familia, ahí hay. ¿Cómo criar a los hijos? Ahí hay. ¿Cómo debes de tratar a tu esposa? Ahí dice. ¿Cómo debes de tratar a tu esposo? Ahí dice. ¿Para qué estoy en esta tierra? Ahí dice. ¿Para qué fui creado? La palabra de Dios dice. ¿Sí? ¿A dónde me voy a ir después de que me muera? La palabra de Dios dice. Y son preguntas que, díganme si no es cierto, todo ser humano tiene. ¿A dónde voy? ¿De dónde provengo? ¿A qué estoy aquí? ¿Qué hago ahora? ¿Sí me entienden? ¿Por qué? La palabra de Dios me dice cómo vivir, y puedes encontrar cualquier pregunta que tú tengas ahí, ¿sí? Número dos, para redarguirnos, ¿sí? Esta palabra redarguir está hablando acerca de refutar, amonestar, acusar, convencer y reprender. ¿Sí? Esta palabra dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguirnos. ¿Qué quiere decir? Que cuando estás caminando de una manera incorrecta, ¿qué pasa? Nos amonesta. ¿Sí? Te redarguye. Te sientes incómodo. ¿Sí? Dices, ¡ay, caray! ¿Y qué pasa? ¿Ahí nada más? No. Está el Espíritu Santo para convencerte de pecado. ¿Sí? La palabra de Dios viene a tu vida y dice, ¡ay, caray! ¡Oh! ¿Alguien se ha sentido así? ¿Sí? ¿Qué pasa? Redarguye. Te está trayendo un convencimiento de decir, ¿sabes qué, Carlos? Ya no peques así. ¡Ah! Y te sientes una incomodidad. ¿Sí? Yo me acuerdo de joven, cuando empezaba a ser creyente y quería cambiar, había cosas que, pues, en el caminar o como había caminado, estaban incorrectas. Y había cosas que me redarguían, que me decía, ¿por qué vives así? Ya no hagas esto, ya no hables de tal manera. ¿Sí? ¿Por qué? Yo llegué al Señor y tenía una boca horrible. ¿Sí? Decía groserías. Y dices, ¿por qué? Pues de joven quieres llamar la atención, quieres decir, ah, pues es que, como hoy en día dicen, es que es chido, ¿sí? Y es que, pues no quedarte atrás de lo que todo mundo hace, ¿sí? Entonces, ¿qué? Para yo hablar con los amigos, tenía que adornar con unas ciertas flores por ahí, ¿no? Y recuerdo que se hace un hábito. Y yo como yo decía, voy a dejar de decir groserías. Y no podía. ¿Sí? En la congregación los regañaban por mi culpa. Y yo decía, y yo era el más chiquito. ¿Sí? Uno de los más chicos. Y yo decía, pues me valía, es la realidad. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Llegó un momento que la palabra de Dios me amonesta. ¿Sí? Amonestar es es agarrar y decir, ¿sabes qué? ¡Ey! Prácticamente es esto, ¿eh? ¿Sí? Si Eric está haciendo mal, le hace. ¡Ey! Y dices, ¡ay, me pegó! No, te está diciendo, ¡ey! Ya no hagas eso. Te está redarguyendo. Dice, no, Eric, no. Y te sientes incómodo. Y la palabra de Dios hace eso en nosotros. ¿Dónde qué? ¿Por qué creen que los mandamientos se los machaco cada rato? Para que del día de mañana, si alguno de nosotros pecamos, te acuerdes. Oh. Aunque no te lo sepas por número, ¿eh? ¿Sí? Pero el no mentirás es el uno. No le hace, pero... Oh. ¿Sí me entiende? ¡Ay, ay, ay! No te vas a poner... ¡Ay, ay, ay! Dios, ¿es el 4, el 6, el 8? ¿Sino qué? Te va a redarguir. Te va a amonestar. ¿Sí? Cuando quieres apartarte, ándale. ¿Sí? La disciplina al niño, ¿cómo es? ¿Sí? ¿Para qué es? Para cerrarlo en los caminos y no se vaya como un potro salvaje viviendo en este mundo y no sepa los límites que hay en el hogar. ¿Sí? ¿Y qué creen que nosotros somos diferentes? Pues déjame decirte, no. ¿Sí? Tú y yo somos igual. ¿Sí? Aunque ya no somos unos niños, la palabra de Dios nos pone límites en nuestra vida. ¿Sí? Nos pone límites. Nos está diciendo, enderezate, Melanie. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Y Dios hace eso en nuestras vidas. ¿Ok? Número 3. Para corregirnos. ¿Sí? Para corregirte cuando tú te estás desviando. ¿Sí? Y número 4. Para instruirte. ¿Sí? Muchas veces no sabemos cómo caminar en este mundo. No sabemos, sabemos qué son, que estamos mal, pero muchas veces tenemos preguntas verdaderas donde decimos, ¿y ahora qué hago? ¿Sí? Yo me encontré cuando yo acepté al Señor y yo me encontré con preguntas donde decía, ok, Dios, ok, dejo mi vida atrás, dejo mi pasado. Ahora me extiendo y miro hacia adelante, lo hablamos la semana pasada, pero le dije, ¿y después qué? Porque yo me volteé y le dije, Dios, dejé todo atrás, lo que era mi vida, dejé mis amigos, ¿sí? Dejé de juntarme con otras personas donde para mí eran importantes, donde para mí era donde yo me sentía arropado, donde yo me sentía en confort, donde yo me sentía en familia, y déjalos. Y yo dije, ¿y ahora qué? Entonces, ¿qué pasa? La palabra de Dios trae eso a mi corazón. ¿Sí? Que yo me recuerdo un día leí la Biblia y estaba y dice, nunca te dejaré solo. ¿Sí? Dije, ah, entonces no voy a estar solo. ¿Sí? Empecé a escuchar que el Espíritu Santo estaba ahí conmigo, que era un regalo que Él me había dado para mí, que yo para Él era su tesoro. ¿Sí? Yo dije, ah, caray, eso soy para Dios. ¿Sí? Que eres mi especial tesoro, y de veras, no te lo miento, yo lo leía y yo me volteaba a verlo y yo le decía, soy tu especial tesoro. Dice, estás loco, estoy loco. No le hace, pero eso cambió mi corazón. ¿Sí? Y de veras, yo un tiempo me puse a ver qué decía la palabra de Dios acerca de mí. Porque yo quería saber qué decía Él de mí. ¿Sí? Yo quería saber qué hablaba de mí. ¿Sí? La palabra dice, yo seré su pueblo, yo seré su Dios, y ustedes serán mi pueblo. Yo quiero ser del pueblo de Él. ¿Sí? Y dices, ¡ay, joles! La palabra de Dios viene. Ahora escúchenme. Si tú no lees la palabra de Dios, sí, va a haber una insensibilidad al corazón del Padre. Sí. Y a lo mejor no se nota, pero poquito a poquito, es como un callito, lo voy a poner así, donde vas perdiendo sensibilidad. Porque el tener una relación con el Padre, el tener una intimidad con el Padre, ¿qué hace? Que estés conectado a Él. Sí. Algo tan sencillo. ¿Cuántos de ustedes se han cambiado de ciudad? ¿Sí? Y has regresado con tus amigos que te volviste a regresar a la ciudad donde eras. ¿Alguien? ¿Sí? Por un decir, los señores Turcotte, Rodo. ¿Sí? Se fueron al DF. Bueno, del DF se vinieron. Y luego de aquí se regresaron y luego regresaron. Y ahora, ¿dónde se nos van, verdad? A ver. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Aunque los conocíamos, aunque pasamos tiempo, pasa 1 o 2 años, tú regresas y quieres seguir con el mismo cotorreo, ¿y qué pasa? Como que no encajas. ¿Por qué? Porque ya pasaron cosas juntos que tú no estuviste ahí. Y uno hace... Y todos... ¡Ja, ja, ja, ja, ja! O se rascan la oreja y... ¡Ja, ja, ja! Y tú te quedas... ¿De qué se ríen? Es que no estuviste hace 6 meses y pa, pa, pa, pa. ¿Cierto o no? Eso pasa lo mismo con Dios. Sí. Y no nos damos cuenta. Y vas retrocediendo. Vas retrocediendo. Y escúchenme bien, ¿eh? Todos. Después regresar es difícil. Sí. El regresar cuesta, híjoles. Sí. ¿Por qué? Porque la realidad es que le conocías y dejaste de buscarle a Él. ¿Y qué pasa? Empieza de nuevo. Pero ojo, ya no tienes la misma pasión que en un principio. Ahora te va a costar a ti. Sí, porque en un principio, cuando conoces de Dios, cuando es tu primer amor, que dices, ah, ¿qué pasa? Tú estás ansioso, lo único que quieres ya es que sea domingo, que sea martes, estás compartiendo, estás ahí, dices, ya, ya, y eres como una esponja, ¿cierto o no? Y regresas y dices, eso ya lo oí, pero no quieres cambiar. Sí. Híjoles. Ahora el diezmar te cuesta más. ¿Por qué? En un principio decías, Dios, yo de Dios doy todo. Y vas regresando y mejor dices, pero de a poquito. ¿Cierto o no? ¿Sí? Y ay, y vas tentando, pues no, es que... ¿Sí? Escúchenme. El alejarnos de la palabra de Dios y de Dios. ¿Sí? Corta otra vez la relación con el Padre. No quiere decir que Él se fue, ¿eh? Yo me aparté. Y Él va a estar incitándote para que dejes el pecado. Yo recuerdo una persona que se fue, se apartó de caminar con Dios, conoció a Dios, era un creyente y se apartó. Y pasaron, no les voy a mentir, pasaron como 15 años. Sí. Y un día hablando con él, le dije, oye, ¿tú conoces a Dios? ¿Tú has oído de la palabra? ¿Tú has leído la palabra? Y me dijo, sí. ¿Ya no le has buscado? Y me dice, pues no, sí, pero no. Y le dije, pues no, ¿verdad? Me dice, no. Y le dije, ¿y qué pasa? Dice, ¿sabes una cosa? Llevo 15 años que Dios no me deja tranquilo. Llevo 15 años donde me he querido alejar. Dice, pero el Espíritu ahí está. No puedo ser el mismo. Cuando antes hacía las mismas cosas, le conocí, después ya no fue igual. Dice, ni disfrutaba, porque había algo que me redarguía. Había algo que me estaba amonestando cada día. Y yo quería callar esa boca. ¿Sí? Pero era la palabra de Dios que brotaba. ¿Sí? Y dice, y ya de vez en cuando agarro la Biblia y empiezo a leer, pero sale peor, dice. ¿Sí? Y le decía, ¿por qué? Dice, es que sale peor. Yo la leo y más, y más, y más. Sí, me vuelve loco. ¿Sabes por qué? Porque es el amor del Padre diciéndole, ven, hijo. Ven. Y sabes que el amor del Padre es lo más duro que existe. Porque una de dos, me da, me amonesta, me zumba. O es ese amor que dices, ¿de dónde corro? ¿A dónde corro? ¿Sí? ¿A dónde corro? Yo recuerdo que cuando yo empecé a caminar con Dios, yo en un principio no quería. Y me acuerdo que yo me rehusaba. Y me acuerdo que yo oía la palabra, yo escuchaba la palabra, yo me congregaba. Y yo decía, no, eso no. Y sabes que yo decía no, porque no quería mostrar mi debilidad en mi corazón. ¿Sí? Y yo automáticamente ponía una barrera y yo decía no, porque me lastimaba. ¿Sí? Agarraba y me dolía el saber de que Dios es amor, y le leían, le cantaban, levantaba sus manos. Yo veía feliz a la gente y yo decía no. Y te estoy hablando que tenía 14 años. Yo decía no. Y decía Dios, porque si yo te entrego mi corazón, quiere decir que voy a dejar todo, y luego ¿con qué me quedo? Y le decía no. Y ahí estaba como cuchillito. Sí. Duré alrededor de entre un año y año y medio. Así. Yo no levantaba mis manos. Yo a veces estaba la plática, la alabanza, y me sentaba. Y yo decía, no, mi papá me obliga nada más a venir. Y yo me sentaba. Hay veces me cansaba, me paraba. En la plática ya sabía, y ya en cuanto decían cierren sus ojos, yo ya empezaba como que a moverme, como que las pulgas ya se movían. ¿Sí? Y trataba de que no entrara. Pero recuerdo que un día Dios me cautivó. Y no fue en un día, sino Dios estaba ahí dándome y dándome y dándome. Y yo me imagino que yo estaba con un escudo y poniendo mi barrera y no, ya, ya, pum, pum, no, ya. ¿Y qué pasa? Hasta el día que me cansé. Y le dije, Dios, aquí está mi vida. Le dije, aquí está mi corazón. Y le dije, yo te entrego todo. Y le dije, si tú quieres usar mi vida, aquí está. Y se lo dije de corazón, ¿eh? Sí. Y empecé a leer la Biblia. La leía a escondidas. Yo empecé a leer la Biblia en mi cama. Éramos tres hermanos en una misma habitación. Yo leía en mi cama tapado con una lamparita para que nadie me viera. Y en cuanto oía pasos, cerraba la Biblia, la metía abajo de la almohada y ya como que sin nada, porque no quería que vieran que yo estaba leyendo la Biblia. Y que mis hermanos me como hoy en día dicen, me hacían bullying. No, ¿sí? No, me tiraran carrilla, ¿no? Sí. Y yo no quería que mi mamá supiera, yo no quería que mi papá supiera. ¿Pero qué pasó? Pues a final de cuentas se enteraron. Ya no era de que tienes que ir, yo empecé a congregarme, empecé a asistir y empecé a cada día. Cualquier cosa que había, yo estaba ahí. ¿Sabes por qué? Porque yo quería llenar ese hueco. ¿Sí? Si tú dices por convenenciero, ponle como quieras, a lo mejor sí. Yo quería llenar ese vacío que había en mi corazón y le decirle, Dios, aquí está mi vida. ¿Sí? Escúchenme. El amor del Padre, el corazón del Padre, no lo vas a entender por una plática, ¿eh? El corazón del Padre no lo vas a entender por una vez cada martes que vengas aquí y te sientes cada domingo. El corazón del Padre lo vas a conocer cuando tú en tu intimidad te pongas a leer tu Biblia, empieces a buscarle, lees la palabra y estás en una relación íntima con Él. Ahí es donde vas a conocer al Padre. Las pláticas, el congregarnos, nos funciona, sirve. Pero ahí es donde le vas a conocer cuando tú tienes momentos con Él. ¿Sí? Y yo te invito, ¿a qué? A que si tú no has estado leyendo tu Biblia, a que si tú no has estado teniendo en tu relación personal con Dios, que le digas, ¿sabes qué, Dios? Perdóname. Quiero empezar a tener una intimidad contigo. Y te voy a dar dos recomendaciones. Empieza a leer la palabra de Dios. Si nunca la has leído, empieza por el libro de Juan. Y dale, y dale, y dale. Entre más leas, más le vas a entender. Entre más platiques con Él, más le vas a conocer. ¿Sí? Y yo te digo, Dios es un Dios bueno, un Dios amoroso que anhela tu corazón. Termino con esto. No lo busquen. Segunda de Pedro 1, 3 y 4 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. A ti te toca dar un paso al costado y huir de este mundo y decir, Dios, yo quiero vivir para ti. ¿Sí? Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Dios. Señor, yo te doy gracias por cada persona que está aquí el día de hoy, Dios. Y Señor, yo te pido, Dios, que tú toques nuestro corazón, que tú redargullas nuestro corazón. Y Padre, que podamos caminar contigo y que podamos ir contigo a tu palabra. Señor, enséñanos a amar tu palabra. Y Señor, si hay alguien que tú has estado ahí redarguyendo, Dios, día con día, y no quiere escuchar tu voz, no lo dejes tranquilo, Padre. Y Señor, tú obra en el corazón. Muéstrale tu amor. Atráelo con lazos de amor y que pueda ver y que pueda derretirse en ti, Dios. Señor, enséñanos en este año a conocerte más, a tener una mayor intimidad, Dios. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén.